andan, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Rioja 3.0, aquí por la 102.5, Radio Nacional La Rioja. Por Dios, que estamos en el aire acondicionado acá adentro, 38 grados 4 allá afuera. En sus casas, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Nosotros, como cada sábado, venimos a ofrecerte un poco de música, un poco de rock local, rock nacional y deportes extremos, que hay mucha data, hay mucha información, pero esto no sería posible sin el gran equipo que tiene Rioja 3.0. Buenas tardes, Ronan Barrio Nuevo, Diego Castro, ¿cómo anda? Buenas tardes, Carlos. Bien, contentos y bueno, bastante calentito. La verdad, La Rioja nos trae un fin de semana bien polenta, como dijo nuestro amigo Jorge Ortiz, pollito al disco. Pero bueno, muchachos, este sábado traemos mucha información, mucho deporte y mucha novedad. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Ronan? Buenas tardes. Buenas tardes a Carlos, a toda la audiencia de Rioja 3.0 y Radio Nacional. Y bueno, estamos bastante cocinados acá, pero por suerte el aire nos está acompañando. Si no, no sería posible disfrutar de este programa, porque el calor es bastante. Y Carlos creo que tiene ahí el pronóstico, así sí, que vemos cómo estamos. 38 grados 4 la temperatura. Picante, picante. Muy picante, acá dice algo nublado con polvo en suspensión. Bueno, la sensación térmica no se calcula. Vientos a 12 kilómetros por hora. La humedad es de 24%. La visibilidad es 12 kilómetros y los vientos del sudeste a 7 kilómetros por hora. Buenas tardes, Gastón Roldán, en la operación técnica puesta en el aire, musicalización, efectos especiales, y es que hace posible que nosotros salgamos al aire como lo hacen todos los programas que opera Gastoncito Roldán y todos los operadores, Seba Torres, Seba Sorianelo, Pipo Bonao, del Loco Puglisi, ¿qué más? Fernando Molina Torres, Martín Mercado, por el espacio. Sí, señor. Está ahí en la dirección de Radio Nacional. Martín Hidales y nosotros hacemos este programa que pretende llevarte esas cosas que pasan y que por ahí no tienen cabida en otros lugares. Ya vamos a estar hablando de la agenda local porque está bastante, bastante cargada. Puedes ingresar ya mismo a rioja3.0.com o si no, rioja3.0 programa de radio. Ahí en el Facebook está el link de la página, nuestra página. Dice: el rock local está acá, al lado de dice Agenda 3.0. Ayer día viernes con ardua actividad, con un tributo de Depeche Mode aquí en la capital. Y este Chilecito Rock Festival, que vamos a estar hablando también de eso, con el Bruno Coria Peñalosa. Un éxito total, dos escenarios, el principal y el alternativo. La verdad que estuvo muy muy bueno, eso también vamos a estar hablando esta tarde. Además de música, además de deportes, agenda, todo eso. Mucha información, bastante cargadita, ¿verdad? La agenda deportiva. Y como dijiste vos, Carlos, adelantarte un poco de lo que es el rock, porque justo estuve chequeando también la agenda 3.0. Hoy sábado 25, 19 horas, tenemos el Mesty Fest en el Parque de la Ciudad, ¿no es así, exactamente, Carlos? Sí, que en realidad el Facebook, el evento del Facebook, ya mismo te estaba mandando la notificación para ir. Entonces en el Parque de la Ciudad, un poco caluroso, pero hay que aportar, es un evento solidario. Ya vamos a estar diciendo de quién es, quién lo organiza, quiénes van a estar y todo eso para ir y ver. Hay bandas de cuarteto, están los chicos de Unidad 94 y de Mustafa Reggae. Vamos a ver si podemos hacer algún contacto con ellos. Pero bueno, además, ¿qué más hay hoy sábado? Tenemos que adelantarte un poco lo que es la agenda deportiva, porque en noviembre se viene una fecha del downhill, del descenso aquí en la provincia de La Rioja. Fecha provincial que va a estar sumando puntos para aquellos chicos que estén corriendo el campeonato. Y en la disciplina mountain bike tenemos una fecha en la zona del interior, en Villa Unión. Pero bueno, todo esto estaremos adelantando en un ratito más. Carlos, también de paso contarte que tenemos la línea de comunicación ya habilitadas para la gente que se quiera sumar, mandarnos un mensajito o simplemente pedirnos un temita para escuchar en este sábado bastante calentito. Lo puedes hacer a los teléfonos 03-84-61-48-60 o si no, Diego, al 3-84-52-50-45. También nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook nos buscan como Rioja 3.0 programa de radio y también nos pueden buscar en Twitter como @Rioja3.0. Buscar la forma de pasar un día entero. ¿Quién volverá a verte aquí si nunca hay tiempo? Va cayendo gente al baile, muchachos. ¿Cómo anda Jorge Ortiz? Calorona, ¿eh? Calorona afuera, muy picante el sol. Se va a estar ahí como un pollito. Así, muy. Un pollito así, viste, cuando está muy agotado. No, apenas levanta vuelo, ese Jorge Ortiz. Jorge Ortiz está ahí, va a estar hablando con nosotros. No sé si tiene algunas novedades de los deportes extremos. Se ha sacado el nylon de la espalda. Sigue los trabajos, ¿no? Ahí en el... al lado de la terminal de ómnibus, en el acceso sur. Hay mucha pila, le están metiendo a los skaters y todos aquellos que también se suman a esta movida. Hoy tenemos los dos de las 5, que es la sección que tenemos dos temas a las 5 de la tarde, que está espectacular. Además, ya está disponible el disco, el último de El Cuarteto de Nos, ¿no, Diego? Es así, el último disco, Habla tu Espejo, ya está disponible desde el 15 de octubre, así que ya pueden ir buscando ahí en el canal de YouTube de la banda. También pueden buscarle en el Facebook, en el Twitter. Ya están subidos los temas y pueden ir escuchando lo nuevo del Cuarteto de Nos, que es ya el 14º disco de la banda uruguaya. 14 discos. ¿Cuántos años tiene ya la banda? Más de... si te digo, creo que 20... no, más de 20 tiene. 20 y pico. Sí, rondando los 25, 27 años de banda. O sea, un poquito más también, ¿eh? Con 14 discos. Un día deberíamos hacer algún repaso de los temas de los primeros discos de las bandas, digamos, grandes que son ahora, pero que alguna vez tuvieron su primer disco, ¿no? Estaría bueno repasar las bandas de Hispanoamérica, hacer, qué sé yo, todos los primeros discos, hacer un especial, ¿viste? Porque hay discos que fueron emblemáticos para cada una de esas bandas, no sé, el de La Renga o no sé... bandas como Cuarteto de Nos o, no sé, Escape. La Bersuit misma. Los Piojos. Rata Blanca, ¿no? Son bandas que nosotros las... bueno, por lo menos uno las conoce cuando están arriba, pero tienen su primer disco. Un saludo grande para Matías Iriarte, que ponía ahí me gusta y comentaba la foto de Agenda 3.0 en el Facebook. Dice, está muy buena esta agenda, es la primera vez que la veo. Bueno, Matías, es la idea que en este programa... los que quieran hacer algo el fin de semana o quieran salir y busquen información de la agenda rockera, o por lo menos de aquellos eventos que tengan por lo menos bandas de rock en La Rioja, estén en Rioja 3.0, así que ahí está publicada la agenda en Rioja 3.0, programa de radio, y le ponen me gusta, nos siguen, y por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 datos hasta el 1 de noviembre. El sábado 8 de noviembre, bueno, esto ya lo decimos el programa anterior, está El Otro Yo con Charlie 3, Actitud Enemiga, Anunnaki. Esto es en Cars y las anticipadas están en La Vanguardia. El 8 de noviembre está Unión Fest 2, La Revancha del Acorde y el Metal. Y el jueves 13 de noviembre, Rata Blanca en M&M Multiespacio. Así que toda la agenda completa. Y si falta algún evento, porque capaz que decís, che, mirá, loco, pibe, se olvidaron de esto, que está pasando, que va a pasar mañana y no lo tienen. Nos mandan un MP y dicen, chicos, sumen a la agenda, nos pasan el dato, nos pasan la info y nosotros automáticamente lo estamos publicando. Y si podemos, hacemos la cobertura. Vamos a dar un saludo muy grande a nuestro amigo que acaba de asomarse un poquito por este lado. Que lo veo muy, muy pollito, muy calentito, pero siempre está ahí trayendo novedades de deportes extremos y muchos deportes, muchas novedades en La Rioja. Muy buenas tardes, querido amigo Jorge Ortiz. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Perdón la tardanza, pero... está bien, querido. Vos viste, salir del aire acondicionado y enfrentarse con ese dios que hay allí, boludo. Cómo te cacheteas, Febo, Dios mío, salí crocante, de verdad. Está bien, pero ya estamos acá todos. Estamos todos acá presentes. ¿Sigue yendo al skate park que están haciendo? Se paró un poco la mano de obra por el tema del calor, pero ya vamos a volver. Vamos a volver, estamos planeando con anticipación todo, así que vamos a volver. Volveremos. ¿Se prenden los pibes? Sí, por supuesto. ¿Hay ayuda de los padres? ¿Van algunos? ¿O es solamente de juventud? Por el momento no, por el hecho de que van mayores de edad, porque bueno, van por su lado directamente, no. Ajá. Ni siquiera avisan a los padres, pero bueno, esperemos que se prendan los padres también, den una mano ahí para sus hijos, que en el futuro no estarán apreciando, ¿no?, y disfrutando de una pista nueva de skate, y además de estar andando por la calle. Con el peligro de lo que es el tráfico, los autos y... Aparte porque hace falta el espacio. Inseguridad. Claro, sí, también hace falta el espacio, también con una sola pista de skate para todos los skaters que somos, no es suficiente. Así que si hubiera muchas pistas de skate dispersas por distintos barrios, estaría genial y se sumaría más gente todavía al deporte incluso. Claro que sí, claro que sí. Estaba viendo algo de la Asociación Riojana de Longboard, pero no hay data. ¿Sabe algo usted de Downhill? ¿Sabe algo de eso? Vamos tengo el conocimiento de que, bueno, viste que estaba el corte de ruta que se había hecho el 11 y 12 de octubre, que se suspendió. Fue suspendido por el hecho de que el intendente de San Agasta no quiso. Que se haga. Había aprobado todo, estaba todo en regla. Y de al segundo día, en la tarde siesta del segundo día, vendría a ser del domingo, si mal no recuerdo, llegó la policía y cortó todo. Tras ello, quedaron muchos chicos de otras provincias sin poder andar, de otros países como Chile, Brasil. Y bueno, y toda la gente que se llegó a ese lugar que no es cerca para nadie, quedado sin andar, se pudieron tirar una sola vez, creo. Uh-huh. ¿Y la explicación de la policía cuál fue? ¿No pudiste...? No dieron explicaciones, los chicos de la asociación hablaron con distintas autoridades, por el intendente, por el gobernador, pero nadie le supo dar una explicación totalmente clara de por qué se suspendió ese evento, así que bueno, ya lo estaremos contactando a Manu Gómez, presidente de la Asociación del Hombro de La Rioja, y porque bueno, charlemos, tengamos algún debate, tengamos nos alguna... Diga, ¿cómo va a seguir, claro, ¿no? ¿Cómo sigue si supuestamente esto? Estaba todo bien, porque fue cortado de esa forma. Así es. Buenísimo. Bueno, ojalá que se solucione. Porque vinieron de otros países y de otras provincias, aparte. Hay que darle importancia. Esto era una práctica al deporte extremo. Incluso, aparte, esto era una práctica únicamente y vino muchísima gente. O sea, ahí te das cuenta del llamado que tiene esta pista de longboard, porque es una de las mejores del país y Latinoamérica. Pero y había otros campeonatos también, como el campeonato de Mendoza, que era una fecha paralela a esta. Claro. Así que y bueno, decidieron de estar allá y claro, decidieron ir a la práctica antes de ir a un campeonato. Así que bueno. Esperemos que tenga solución y que sigan los planes para la Pampa de la Vida. Exactamente. Todo eso vamos a estar hablando en el transcurso de esta tarde. Además hay datos de deportes extremos, toda la actualidad del mountain bike, del BMX también. Un poco de downhill, longboard y lo que va pasando con el skate. Y además de mucha, mucha música. Vamos a las canciones, ¿les parece, muchachos? Vamos a escuchar un tema esta tarde de Rioja 3.0. Vamos a escuchar un tema de Ataque 77, un clásico del disco Trapos. Escuchamos Espadas y Serpientes. Yo recuerdo aquellas noches. Una vez más, aquí en mi celda estoy muy solo, siendo el lugar para soñar, sueños de espadas y serpientes. Sueños de muerte y libertad. Nunca olvides. esa noche en ese hotel de flores. Fue aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar. Vamos una vez más. En la radio pública, Rioja 3.0, todos los sábados a las 16. Escuchamos Espadas y Serpientes de Ataque 77 y vos estás en Rioja 3.0 por la 102.5 Radio Nacional La Rioja. Música en esta tarde, 24 minutos ya han pasado, sigue 38 grados 4 la temperatura. Sigue calentito, sí, sí. Un saludo grande ahí para los chicos de Unidad 94. El Lucho Capdevila, el Ema Cabeza y el batero que no me acuerdo el nombre jamás, pero ya lo vamos a preguntar de nuevo. Vamos a estar hablando en un ratito con ellos. Usted tiene información deportiva, ¿no? Señor Ronald Marrón Nuevo. Exactamente, Carlos, contarte que sus pagos, la Perla del Oeste, va a estar realizando... El lugar más bello de toda la galaxia, discúlpeme. Exactamente. Va a estar realizando el famoso desafío Perla del Oeste, que se va a estar disputando el día de mañana, 26 de octubre, para todos los bikers riojanos. Contarte un poco que este desafío, el año pasado nomás, tuvo una convocatoria de 110 corredores y recorrieron, bueno, bastantes pilotos, entre ellos 70% pilotos riojanos y 30% a nivel nacional, con una distancia de 50 kilómetros del año pasado. Este año, la Asociación de Mountain Bike de Chilecito apostó a lo grande, porque este 2014... va a tener un recorrido de 60 kilómetros y por lo que va ya tiene más de 200 pilotos inscritos. ¿Cuándo es esto, querido? El día de mañana, querido. Mañana domingo. Mañana domingo, exactamente. Mañana domingo. En la zona de Chilecito. Y bueno, para contarte un poco que el año pasado, como te dije, 50 kilómetros. Este año, 60 kilómetros. Y la novedad que va a estar fiscalizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Mountain Bike. Así que el FACIMO va a estar como jurado, por así decirlo, ente que va a regular esta tal carrera en la zona de Chilecito. Y bastante interesante porque uno va a estar sumando punto a lo que es la fecha nacional. Para mayor información, Carlos, para aquellos pilotos que no se han podido inscribir y puedan, si pueden viajar el día de hoy para correr mañana, es www.desafioperla.com.ar. Toda la información de lo que es la carrera del día de mañana, el circuito, el reglamento, alojamiento también, porque Chilecito ha brindado en su sitio web todo el... para aquellos pilotos de provincias vecinas o de otros países que quieran sumarse a este desafío, alojamiento, todo completo para que puedan ir directamente y formar parte de este gran desafío Perla del Oeste. Exactamente. Ya vamos a estar colgando el link, ¿te parece? Sí, señor, ahí en Rioja 3.0, programa de radio, para actualizar y tener toda la data acerca de este desafío que se viene con todo el día de mañana, allá en la Perla del Oeste riojano, en Chilecito. Hay actividad deportiva también en el Tiro Federal La Rioja. Contanos. Porque en el excelente trabajo de Gustavo Feyer, que es el secretario y además encargado de prensa, nos mantiene al tanto de toda la data. Y, por ejemplo, nos informa que Fernanda Russo y Rosendo Velarte tienen plazas para los Panamericanos 2015. Esto se va a estar llevando a cabo en Toronto, en Canadá. La tiradora juvenil perteneciente al Tiro Federal de Rioja, Fernanda Russo, con tan solo 14 años, y el galardonado Rosendo Velarte, culminaron su participación en el 11 campeonato, 11º campeonato de las Américas en tiro deportivo, donde lograron el importante objetivo que se impusieron y fue el de lograr una plaza para los próximos Juegos Panamericanos que se realizarán en Toronto, Canadá, el año que viene, el año 2015. ¿Sí? Rosendo Velarte tuvo 2 medallas de bronce por equipos en la disciplina 50 metros rifle y rifle 3 posiciones. Además, ahora queda para estos dos carabineros la importancia, la importante tarea de realizar una buena programación de entrenamientos con visitas a los Juegos, con vistas a los Juegos Panamericanos, que a su vez dan plazas para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así que si todo sale bien, vamos a tener los dos excelentes riojanos deportistas en la disciplina tiro, a Fernanda Russo y a Rosendo Velarte, por un lado en el Panamericano, ahí en Toronto, Canadá, en el año 2015, y en los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. Para hoy, además hay actividad a partir de las 15 horas. Está comenzando la actividad para este fin de semana, ahí en el Tiro Federal, 10 metros pistola, y para el día de mañana comenzará muy temprano, eso de las 9, con las diferentes modalidades de tiro en el Tiro Federal. Y además, yendo un poco, ¿no?, a los pibes que están comenzando, pero que están por ya ingresando a los Juegos Evita 2014, porque el equipo juvenil riojano de tiro deportivo se van a estar presentando en los próximos Juegos Nacionales Evita, y por supuesto pertenecen a la Escuela de Tiro Federal La Rioja, bajo los instructores Jorge Coloma, Matías Orozco y Ricardo Brígido. Y la delegación va a partir el día de mañana hacia Buenos Aires con rumbo al Tiro Federal Argentino, donde comenzarán los entrenamientos el día lunes por la mañana. Un saludo grande a la gente, a la familia de los chicos que van a participar. Dos categorías, uno sub-14 y otro sub-16. Brígido Ángela, Celeste Centeno, Ariel Fernando Argüello, Emiliano Ariel Romero, esos son los que están en la categoría sub-14. Además, Maricel Cruz, Lara Sofía Ardoino, Francisco Javier Padro y Rolando Luis Ocaranza son los jóvenes riojanos que están ahí a full con el tiro deportivo y van a estar viajando a los Juegos Evita 2014. Así es, Carlos, y también contarte un poco que, volviendo a lo que es mountain bike, los amigos del MTB de la sede de Villa Unión, también en el interior de La Rioja, siguen apostando al deporte, porque se va a estar corriendo el 15 de noviembre el famoso XC Eliminator. Son estrafalarios, sí, ¿no? Eliminator, ¿por qué Eliminator? Porque se corre el día sábado, 15 de noviembre, y día domingo, 16 de noviembre. Es XC Eliminator porque se corren dos tandas por categoría. En el caso de no clasificar entre los 10 primeros, no podrás pasar a la carrera, que va a ser el día domingo. Así que bastante interesante. Propuestas que están haciendo mucho lo que es la provincia vecina de San Juan. Sí, hacen sí, carreras sí, con estilo este Eliminator, bueno, donde suma este tipo. Exactamente. Si uno le dicen charla, pero sí, no, mucho respeto y por sobre todas las cosas darle difusión a estos eventos. Reiteramos, ¿en dónde va a ser esto? Esto va a ser en la sede, en el interior del Rioja, en Villa Unión, el día sábado 15 de noviembre y domingo 16. Así que invitados con tiempo, ya tenemos casi un mes, diría yo, porque estamos en... Sí, tenemos días todavía, tenemos 25 días, 5 días más. Tenemos 21 días para ir a disfrutar un poco lo que es el mountain bike. Y contarte que en noviembre también la Asociación Riojana de Deportes Extremos viene con la quinta fecha del provincial de Downhill o Descenso. Como La Rioja sigue apostando a mucho deporte, se presenta la quinta fecha en la zona de La Quebrada, más precisamente en Los Morteros. ¿Usted ha podido ir a Los Morteros cuando tenía la bici? Exactamente, sí. Es un circuito que está paralelamente al famoso rompepiernas de los amigos de mountain bike de acá de La Rioja. Un circuito que tiene una característica bien extrema, con mucho descenso y divertido. Y sobre todo está acceso para que la gente pueda verlo, porque se encuentra ubicado a tan solo 200 metros de las famosas Padercitas, por la circunvalación que va a La Quebrada, pasando el Parque de la Ciudad y la Avenida Las Palmeras. Muy lindo lugar. Exactamente. Como está un poco más alto, está un poco más fresco, pero lo cierto es que se va a estar disputando ahí el circuito de Los Morteros, la quinta fecha del campeonato. Quinta fecha, 2 de noviembre. 2 de noviembre. Dos de noviembre. Todas las categorías, Carlos. Elite, Master A, dobles, todas las categorías. Así que invitados con tiempo para los bikers que estén practicando o se quieran sumar a esta fecha, porque es puntaje provincial y también, bueno, quien esté iniciando en el deporte puede correr tranquilamente, no va a sumar puntos, pero bueno, va a poder disfrutar un poco un sábado extremo, por así decirlo. Exactamente, exactamente. 32 minutos han pasado de las 4 de la tarde, estamos en Rioja 3.0. El sábado pasado fue todo rock, hoy queremos actualizar por sobre todas las cosas la agenda deportiva y lo estamos haciendo porque pasan cosas en nuestra provincia, en nuestra ciudad, y están aquí en Rioja 3.0. Como vos, reciente leí la actividad de tiro federal, vas a poder encontrar esa data en Rioja3.0.com, también en el Facebook Rioja 3.0 programa de radio, y ya mismo comunicate con nosotros, pedí algunas canciones, estamos para musicalizarte el día sábado desde las 4 de la tarde hasta las 6. Vamos a actualizar la temperatura a esta hora de la tarde. 38 grados 7, sigue leudando. 40 de máxima era la pronosticada para hoy. Para el día de mañana, domingo, mínima de 22 y máxima de 35. Oh. Nubes y vientos están pronosticados para mañana tarde-noche. Pero para esta tarde, como lo estamos viendo en estos momentos, tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados prevaleciendo del sector norte, máxima de 40 y una mínima que seguramente habrá sido a las 6 de la mañana con 22 grados. Exactamente. ¿Cómo estamos ahí, Dito? ¿A dónde? En el calor. ¿A dónde? ¿En el calor de dónde? En el calor del pleno invierno. Sin calor gracias a George. No, yo estoy de la mejor manera. Genial, pero yo muchachos. Quiero preguntarle, ¿a dónde iremos a parar con este calor? ¿A dónde iremos a parar? La verdad, eso que no llegamos al diciembre ese que tenemos en La Rioja y ese enero que es papá de la muerte. Yo quiero ahí desaparecer. Y una recomendación para todos los que nos están escuchando, que si el frente de su casa no tiene una planta, una plantita, ponga una planta, refresca, da un poco de sombra. Por supuesto, asesórese, poner una planta que no haga daño de las cañerías, ni no, esas plantas que la gente por ahí dice no, porque estén sucias, como las moras híbridas. Pero hay una cierta variedad de plantas aquí en la Rioja que se pueden poner para refrescar el fondo, el patio y también el frente de la casa para paliar un poco el calor. Que ponga una plantita que no vaya nadie a cortar. Justamente eso estaba viendo mientras estaba caminando por la calles de la ciudad. Pucha, no va a haber una plantita en una casa así. O sea, pónganse una plantita, doña. Ahí por es muy necesario acá en la provincia porque para da mucho aire, da mucho fresco, sombra, tiene muchísimas ventajas. Algo así. Sí, sí, sí, sí. Además, uno puede, por ejemplo, poner frutales en el fondo de la casa. Cuando te dan frutas es lo mejor. Crack, te cortas ahí en el fondo y lo haces. Pero bueno, no fuimos, estamos hablando del calor, sí, pero sí, hay que empezar a darle importancia a esas cosas para no sufrir las extremas temperaturas que tenemos aquí en como para aliviar un poco. Sí, sí, sí. Esas condiciones. Bueno, gracias a las bandas que se estuvieron contactando con nosotros por el tema de la base de datos. Mirá, tengo acá. Tengo acá, son un par, le mandé como a 35 bandas, ya vamos a estar leyendo. Epa, cuáles son. Bastantes. Sí, son como hay muchas bandas. Blasfemo, Nomad, la 69 Rock and Roll. Yes. ¿Quién más? A ver, acá lo tenía. Herejías, Metal. Esto es ahí en. Gente de Chepes. La gente Herejías. De Chepes, exactamente. También la gente de Ensamble Peripecia en Chilecito. Apolo también de Chilecito. Itrio, de aquí de la capital. Banda de New Metal Alternativo, Unidad 94 también y Per Capita son las bandas que nos han respondido el formulario y ya vamos a estar subiéndolas para que tengan su, digamos, biografía o la gente que quiera saber de su música. Lo hablábamos esto justamente con Eli Suárez la semana pasada. Sí. Si sabía o conocía música de aquí de La Rioja y no. Dice, no he podido escuchar, no tengo ningún dato de alguna banda. Bueno, la idea es esa, ¿no? Acercar a las personas, sobre todo a las bandas que podemos hacerles entrevista a nivel nacional, un poco de data de la música, sí, de acá. Para yo tiro una sugerencia, ¿no? Para todos los organizadores y productores de eventos así de bandas de afuera, bandas a nivel nacional, de que cada vez que traigan esa banda, pongan por lo menos una banda local o dos para que se vayan haciendo las bandas de acá y también tengan ese contacto con las bandas de afuera, que sé yo, le pasen un demo, le pasen un disco y también los puedan escuchar. ¿Y quién te dice? Le dan una mano y después van surgiendo de a poquito, van progresando las bandas locales, porque si tampoco desde acá de La Rioja no le damos un lugar a las bandas nuestras, ¿quién le va a dar bola, entendés? Entonces, creo que sería una, no sé si... Sobre todo tocar, obviamente, si hacen tocadas, bueno, Cars es uno de los lugares donde hay, digamos, un poco más de movida en este último tiempo, pero vienen los Gardelitos, por ejemplo, mañana. Y creo que no, bueno, hay, y no hay banda soporte. No hay banda soporte. No sé si capaz que es por cuestiones de organización y más, pero si es por falta de que no ha llegado alguien y, che, mirá, estaría bueno por la oportunidad, mal ahí. Pero yo creo que no es falta de organización, porque el evento está armado aproximadamente hace un mes y medio, por lo menos. ¿Entendés? Entonces, podés ir. Esta gente que ya viene. Hablando, son piolas los. Son copados, digamos. Y ellos, ¿no?, el año pasado hicieron un festival. Fin de año, fue en diciembre. Que hicieron un festival que tocaron como, no sé, 12 bandas seguidas. Claro. Y a dos escenarios, ¿entendés? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Vamos a hacer el Rioja 3.0 Fest. Yes. Bueno, ahora sí lo tenemos en comunicación telefónica. Lo tenemos a nuestro amigo, el Ema Cabeza de Unidad 94. Líder voz, frontman de Unidad 94. Buenas tardes, Ema. Carlos Cut, te saludo del equipo de Rioja 3.0. Hola, Carlos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien, che? Todo bien. Fue muy gracioso cuando escuché la palabra líder. En realidad no soy líder, soy una patita más de lo que es Unidad 94. De una. Está muy bien. Che, ¿cómo están preparándose para esta tarde? Sigue en pie, ¿no? El Mesti Fest. Sí, sigue en pie el Mesti Fest. Ahora a las 5:30 de la tarde. Y ahora estoy con Lucho a punto de, en realidad, yendo a la casa de Felipe para llevar todo, arreglar todo y ponernos a tono de cómo va a ser toda la jornada de la tarde. Y lo bueno es que es gratis y allá, aunque sea, es un poco más fresco todo, ¿no? Totalmente, sí. Es igual, el 5:30, 6, ya empieza a bajar un poco el sol y va a estar copado. Che, ¿cómo hicieron para contactarse con ustedes? ¿La organización? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo es la movida? En realidad nos ofrecieron directamente por contactos de conocidos, nos llegó la propuesta de un evento solidario, todo lo que sabíamos en realidad. Uh-huh. Y bueno, y a partir de eso dijimos, bueno, ¿cuándo es, dónde es, qué hay que hacer? Y bueno, la propuesta nos convenció, nos pareció muy interesante, y ahora estamos en eso, estamos esperando móvil para llegar a donde tenemos que llegar. Buenísimo. Che, un saludo grande a Lucho ahí, que está al lado tuyo, ¿puede ser? Sí, ya acá. Él también les manda saludos a todo el staff. Gracias por el aguante de siempre, muchachos. Sabemos que a veces nos escuchan. Lucho comenta ahí, así que está buenísimo. Ronan tiene una consulta acá. Sí, Ema, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ema, contanos, ¿cómo viene Unidad 94? ¿Cómo viene trabajando? ¿Algún adelanto que nos quieran contar? Y por ahora se vienen un par de temas nuevos, lo único que podría decir. Y con muchísima suerte, algo de material para el verano, material bueno grabado. Grabado. Qué bueno. Están entrando en estudio, se podría decir. Ajá, eso. Digámosle, estamos como muy entre comillas buscando alguna manera de llegar a un estudio. Qué bueno, o Chela. Vamos a hacer que el estudio llegue a nosotros. Bien ahí. Vos sabés que siempre destaqué esto, ¿no? Las pilas de los pibes. Que van y hacen cosas, ¿no? Para grabar, pero más. Y ustedes, muchachos de Unidad 94, amigos, bueno, ya saben, estamos a disposición para lo que necesiten, si hay alguna tocada solidaria para ustedes, para juntar fondos, si se quiere, como lo hizo Ensamble Peripecia el fin de semana pasado, estuvo con la fiesta, el Festival Cósmico, así que ya saben, a disposición Rioja 3.0 y Nacional. Así que están preparando algunos temas nuevos propios. Sí. Algo más experimental, que lo más experimental que nos salió en realidad. No un tipo de Ensamble Peripecia, pero experimental dentro de lo nuestro. Qué bueno. Siguen subiendo videitos ahí a YouTube, cada vez que podemos los compartimos. Sí. Vamos a estar subiendo cosas pronto. No puedo decir qué, Así que, no, es eso nada más, estén atentos, cualquier cosa vamos a estar molestando por todos lados, molestando a todos lados, a mucha gente, a muchas cosas, a muchos animales, a todo. Genial. Che, escúchame, Emma, ¿con quién van a compartir escenario también ahí en el Mesty Fest? Vamos a compartir el escenario, es muy peculiar el día de hoy. Vamos a... Hay una mixtura ahí, linda. Hay demasiada diversidad, eso sí, eso rescato. A nosotros nos llegamos a entrar como banda de rock. Yo recién me estoy enterando que somos una banda de rock, porque vos viste que no tenemos ninguna línea de nada. Pero bueno, nosotros representamos a rock. Lucho, ¿qué más hay? Hay bandas de cumbia, de cuarteto, de folclore. Hay bandas de cumbia, de cuarteto, de folclore, de reggae, ¿no hay tampoco? De reggae, no. De reggae, al final del día va a estar el supergrupo Manzana. Creo, ahora Emma, te saluda acá Diego, me parece que Lucho, más que por tocar, ahí fue a ver al supergrupo Manzana, me parece. Y bueno, nosotros también. Lo más vale. ¿Viste? Qué grande. Sabía. Che, un saludo grande, tengo compañeros de trabajo ahí del supergrupo Manzana. Bandón, están hace mucho tiempo, 30 y pico de años, no sé. Sí, muchísimo mucha tiempo. Trayectoria y está bueno que... juntar, ¿no? Diferentes géneros y hacer una movida solidaria, o no, pero está bueno, está buenísimo. Sí, tuvimos, bueno, cosas peculiares de la vida que uno nunca se imagina tener que abrir, entre comillas, para una banda tan grande, ¿no? De una. Pero bueno, la mejor de las suertes. Y si están ahí, tienen 3G, manden una fotito, nosotros la subimos ahí a sí, Rioja 3.0. Lucho va a estar instagrameando por ahí, por todos lados. A pleno. Bueno, che, Felipe el batero, ¿no? Sí. Le mandan un saludo grande, siempre nos olvidamos, pero es una gran banda y siempre mencionamos aquí y a veces pasamos sus canciones, muchachos. Gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por pensar en nosotros, por acordarse siempre y por siempre invitarnos también. La verdad que le debemos mucho a ustedes. Nah, todo bien, estamos para eso, para difundir. También le mandamos saludos a la gente y bueno, reiterar que están todos invitados ahora a ir al Parque de la Ciudad. De una, a partir de las 5:30 de la tarde, el Parque de la Ciudad Mesty Fest, evento solidario. Emma, ¿puede ser para alguno de estos fines de semana un acústico aquí en Rioja 3.0? Pero más vale. Buenísimo. Ya nos contactamos mejor ahí por Facebook y después de la tocada, así nos ponemos de acuerdo. Un saludo a grande Lucho, a Felipe y a todos allá en el Parque de la Ciudad. Listo, muchachos, muchísimas gracias de vuelta y bueno, esperamos que ahora como siempre hoy. ¿Cómo es el corito? Todos saltando, todos gritando, con unidad 94. Y ahí todos se hacen quilombo y se rompen las piernas y los brazos. Gracias, Emma. Hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Ahí pasaba Emma Brizuela, cabeza de Unidad 94. Antes de su presentación en el Mesty Fest, esta tarde en el Parque de la Ciudad. Ya, vos estás invitado. 5:30. Baja el sol y una estamos coquita, un heladito. Sí, algo fresco. Exacto. Algo fresco no vendría mal. ¿No? Para nada. Un gorrito. ¿Cómo, Jorge? Al operador lo estamos mirando, ¿no? No, sí. Bueno, Gastón llegó ahí, dice: yo no me muevo, muchachos, los quiero mucho. Atención, me acordé de algo hablando de refresco. A ver, contame. ¿Qué pasó? Rioja 3.0 lo componemos 4 personas. Sí. Una de esas 4 personas. Exactamente. Anoche cierto. Por WhatsApp dijo: muchachos, tenemos el registro. Yo me pago la. Me pago todo, dijo. Así que está todo acá guardado. Así que pedime dos sándwiches, el sándwich de miga. Nosotros nos vamos a comer algo, a tomar algo y ya volvemos. Vamos a la música. Cafecito. ¿Saben quiénes son los jóvenes por Dios cielos? Alejandro es una chica buena, que lava y que cocina, que cuida a sus cuatro hermanos, porque por las noches su padre se emborracha. Cuatro hijos y una nena grande que lava y que cocina, pero que por las noches se siente sola. Con el Disman en la cabeza, siempre están dados vuelta, con alcohol o pasta base. Y ella está enamorada de todos, y por las noches sueña que alguno la viene a buscar para fumar un paso o para ir a bailar. Simplemente descubrir su cuerpo de mujer. We'll be right back. Bueno, un saludo grande para Rioja 3.0 de parte de Los Gardelitos y muchas gracias por el espacio que nos brindan. Yeah. 52 minutos han pasado de las 4 de la tarde y lo teníamos a Eli Suárez en la nota que le hemos hecho y la pueden volver a escuchar en rioja3.0.com. Eli Suárez pasó por Rioja 3.0, así se llama la nota, y pueden escucharla, hay una foto y un par de data de lo que hablamos, ¿no? Y eso estuvo más que bueno. Luego, su nuevo disco, Nikito le había preguntado sobre la lírica y la música, sus expectativas de llegar acá nuevamente a la ciudad. También le pregunté acerca de la situación de los chicos de Callejeros. Sí. Le pregunté sobre la composición, cómo él le influyó, le afectó ese cambio de integrantes por el fallecimiento de su padre Corneta Suárez. Y bueno, también nos comentó lo que es el under y todo lo que le cuesta a las bandas, inclusive las bandas de Buenos Aires, posicionarse. Imagínate lo que serán las bandas de acá de La Rioja. Exactamente. Y ha comenzado la gira oculta ya después de la presentación oficial el 20 de julio en el Luna Park. Y la gira oculta que lo va a llevar por todo el interior del país. Y en este caso, en suma de La Rioja, se van a presentar en Catamarca y en Santiago del Estero. Así que una linda posibilidad de ir a ver Los Gardelitos mañana 26 de octubre ahí a las 7 de la tarde en Avenida Vicente Peñalosa y Córdoba, donde está Cars. Anticipadas más CD en La Vanguardia. ¿180 sigue? 180. Un discazo, ¿lo tiene usted? Un discazo lo tengo en casa de 10. ¿De 10? De 10. Creo que a lo que fue Los Gardelitos del comienzo, lo que fue pasando... Y ahora creo que se mantiene más o menos la idea de la banda, que es lo que decía Eli Suárez en la nota. Volver también un poco la esencia. La esencia, decía. Dijo. Eso no sí, la esencia de la banda, volver con este disco nuevo y traerlo acá a La Rioja, que está más que bueno. Así que ya saben, mañana nuevamente la invitación. Y aquellos que quieran saber un poco más de lo que estamos difundiendo aquí en Rioja 3.0, pueden buscarnos toda la semana en el horario que quieran, en el Facebook Rioja 3.0 programa de radio, algún material que quieran difundir. Herejías Metal nos ha enviado también su música hace un tiempo, la hemos pasado aquí en nuestro programa nuevo Rioja 3.0 programa de radio, ya vamos a estar también hablando un poco de eso. Mandan un EVP y también en el Twitter. Sí, nos buscan como @Rioja3.0. Ahí se va a estar actualizando más o menos todas las informaciones de la música, tanto de La Rioja como de la música nacional. Y en Rioja3.0.com tenemos una nota que hice yo de Jóvenes por Dios Cero, que presenta su disco Pánico. La banda de Totti Iglesias presenta su quinto disco de estudio. Y bueno, la denominada gira Pánico estará recorriendo Rosario el 31 de octubre, Córdoba el 1 de noviembre, Catamarca el 2 de noviembre, La Trastienda en Buenos Aires el 21 de noviembre, San Justo el 29 de noviembre, Tucumán 4 y 5 de diciembre, Jujuy 6 de diciembre y Salta el 7 de diciembre. Lo más cerca de La Rioja que van a estar es Catamarca. Catamarca. Catamarca el 2 ¿cuándo? De noviembre. El 2 de noviembre, el sí, fin de... Bien, es... ¿Fin de que viene? El fin de que viene, sí, se suma a el dato de agenda que lo tenemos aquí, que también está el 2, que es el otro yo. El 2 de noviembre. El 1 de noviembre, no. Está Canto Joven. El 8 está el otro yo. Ahí estamos escuchando Barrio de Jóvenes por Dios Cero. Si podemos ahí... Subirle un poquito la cortina. Estamos Jóvenes por Dios Cero aquí en Rioja 3.0. Le escribí lo que me pasó. Yo con vos no puedo controlarme. Yo con vos me pienso morir. El barrio me hizo así y nadie lo puede cambiar. Porque el barrio me hizo así y nadie lo puede cambiar. Nuestro amor duró lo que tenía que durar. Somos los que nadie quiere ver. Somos de los barrios marginales. Sos la voz de mi generación y ella fue todo para mí. 57 de las 4, Los Jóvenes por Dios Cero con el tema que fue el disco que lo catapultó, digamos, a la fama con el tema No Me Arrepiento. No Me Arrepiento. Gran banda, sí. Gran banda de rock nacional, y nosotros lo estamos escuchando aquí en Rioja 3.0. 57 minutos de las 4 de la tarde. ¿Cómo está usted, Jorge? Bien, acá contando monedas para la coca. Está bien, haga el ruidito, haga el ruidito. Rompieron el chanchito, parece. Sí, tengo la mano llena. ¿Son de ahorrar monedas? Perdón, no dije el tema No Me Arrepiento. No es el tema No Me Arrepiento, es el tema Descontrolado. Descontrolado. Perdón. Ahí está. Está bien. Perdonado. ¿Son de ahorrar monedas? Sí. Yo sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que debo tener como 20 pesos en moneda de 10 centavos. ¿Vos sabés de 10 centavos? ¿De 10 centavos? ¿Vos sabés que te dan comisión? Sí, el 10% te dan. Hay un local por la Rivadavia. Te da el 10%. ¿Sí, che? Sí. Voy a ahorrar. Es eso, pero tenés que contar 100 pesos. ¿Es verdad eso de cada 100 pesos en moneda te dan 2? ¿Cómo 2? Si pones 100 pesos en moneda, tienen que dar 2 pesos más de más. Por haber recaudado. El 10% de comisión. Ah, bien. ¿De 110 pesos? Vos das 100 pesos en moneda, te dan 110. 110. En billetes. Interesante. Muchachos, voy a mandar un saludo muy grande a nuestra amiga Daira González, que se ha aprendido, nos ha escuchado y nos ha hecho el aguante en la semana. La verdad, hemos estado compartiendo un par de mates ahí charlando. Bueno, donde se prendió a Rioja 3.0. Un saludo muy grande para vos, Daira, y gracias por sintonizarnos este sábado. Calentito. La gente ha mandado, en realidad, La Condena de Caín, una banda cordobesa. Ajá. Nos ha enviado a través del mail. ¿De dónde es La Condena de Caín? De Buenos Aires. De Buenos Aires, exactamente. Tiene una gira cordobesa. Ahí está. Nos ha mandado a rioja3.0@gmail.com. Uh-huh. Y así que todas las bandas pueden seguirnos ahí. Anoche estuvieron tocando un par de temas con Las Pastillas del Abuelo en Córdoba, en la Plaza de la Música, La Condena de Caín. Y también estuvieron tocando ellos, haciendo su fecha en Eras Multiespacio, donde yo fui a ver Malpaso en Córdoba. Estuvo La Condena de Caín, La Furia de Petrusa y otras bandas más de Buenos Aires también ahí. Y también estuvo invitado Pete de Las Pastillas de la Buena. Así que nomás la misma noche hicieron dos lugares así de tocada. Todo eso para que nos envíen un mail con su data como banda. Rioja3.0@gmail.com. Está sonando ahora La Condena de Caín un poquito porque ya son casi las 5. Perfecto que te quieren vender. Cansado de esperar, esta vez no te espero. Quiero ser el primero en jugar. Vamos a dejar de escuchar La Condena de Caín, pero 5 de la tarde, eso significa una ¿qué cosa, señor Gastón Roldán? Los dos temas de las 5 de la tarde suenan aquí en Rioja 3.0. Perdón, Gastoncito. ¿Qué tenemos para hoy, querido amigo Diego Castro? Tenemos para presentar Huayno por un poco de mal paso del disco Postales Sonoras, que ahora el 28 de octubre se cumple un año de su lanzamiento y los muchachos vienen por la reedición. ¡Epa! Y con esa reedición posiblemente se viene una gira por varias provincias del país. Y después tenemos el tema Miguel Gritar de El Cuarteto de Nos del disco Bipolar. Los escuchamos. Estos son los dos temas de las 5 de la tarde. La verdad, y yo nunca te miento. Vivo aprendiendo. Cuando al trabajo lo dividieron, el nuevo obrero se hizo esclavo de la patronal. Así nacieron los sindicatos, que no es lo mismo que la burocracia sindical, que se disfraza de sindicato para diferenciarse de algún otro criminal. Vos pensás

envíanos tu WhatsApp al 380-45-25045. 9 minutos han pasado de las 5 de la tarde y estamos nosotros ya comenzando de lleno la segunda hora de programa y escuchamos los dos temas de las 5 de la tarde. Alto tema, Miguel Gritar de El Cuarteto de Nos y el tema de Malpaso, Huayno por un poco. Así que esos mismos temas los pueden escuchar nuevamente ahí en Rioja3.0.com. Los dos de las 5, 25 de octubre. Fue publicado el compañero Diego Castro y como te tenemos acostumbrados, después a las 5 de la tarde tenemos dos canciones y esas dos canciones son de Malpaso y del Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos que viene con disco nuevo, lo hemos dicho, estaba ya en Spotify por lo menos. Sí, ya está. Disponible en Spotify, la aplicación para teléfonos y también la versión online para entrar con la compu. Y me decías que nacieron en el 80, ¿no? Sí, ya 34 años, muchachos. 34 años, allá en Montevideo, en Uruguay. Que según la Wikipedia, vamos a ser totalmente claros en este sentido, lo describe como rock alternativo, rock cómico, funk, pop, rap rock de una. Eso sí coincido. Rock y cómico también. Uno de los. ¿Cómo se llama este? El ruludo. El que canta. Que no es Roberto. ¡Roberto! ¿Quién es él? ¿Que no es él? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el otro cantante? Ya te digo. El que hace stand-up. Stand-up es un grosso. Sí, sí. Es un grosso de los grosos de los grosos. Ya te digo, Carlos. Él hace stand-up, mira, no sabía. Santiago Tabela puede ser. Santiago Tabela, si no me equivoco. Abro Pintos, Santiago Marredo y Gustavo Topo Antuña son los integrantes del Cuarteto de Nos, que han comenzado ya en los 80. Sí, Santiago Tabela. Santiago Tabela. Y Roberto Musso, que es el vocalista, el también, digamos, el líder casi de la banda. Tiene ahí una fanpage. Casi 60.000 seguidores tiene y va adelantando y va tirando siempre alguna data acerca del Cuarteto de Nos. Lo siguen, pero nosotros replicamos esos temas. El disco Raro, me acuerdo, allá por el año 2007, cuando fue lanzado en el año 2006, que lanzó quizás a la fama, ¿no? A la gran banda. Y también Santiago Tabela tiene un proyecto como solista también. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Santiago Tabela. Santiago Tabela. Proyecto, ¿cómo se dice? Sí, además el disco nuevo está producido por Juan Campodónico. Sí. Se nota el toque de Juan Campodónico. Juan Campodónico es el guitarrista de. Y también voz de. En ciertos temas de Bajo Fondo Tango Club. Del colectivo Bajo Fondo. Y fue también de la banda Peyote Asesino allá en Uruguay. Una banda de rap, así bien como hardcore rap de Uruguay hace un tiempo ya. Y que ahora comprenden el colectivo Bajo Fondo y produce bandas como El Cuarteto de Nos, como La Vela Puerca. La Puerca, sí. ¿Qué otras bandas produjo? No sé si en duda no te va a gustar, pero muy probablemente sí. Sí, seguramente. Sí. Juan Campodónico, la verdad que un productor uruguayo que metió mano en el disco nuevo de El Cuarteto de Nos. Habla de tu espejo y se siente el paso ahí de Campodónico con todo su sonido particular que tiene él. Y que vamos a estar pasando en el transcurso del programa sus canciones. Yo quiero hacer una comparación. La Vela Puerca se inició en 1995. No te va a gustar, creo que en 1994. Sí. No, el Cuarteto de Nos en 1980. Pero el Cuarteto no fue la primera banda que entró de lleno en la Argentina. Claro. La que tuvo más repercusión fue La Vela Puerca y no te va a gustar, viste. Como ahí ves. Que no. Sí, sí, es verdad, no es tan. Ahí ves que el trabajo, por más que sean tantos años de una banda, no entró tan fácil. Le cambio las otras, que tenían 7, 8 años de haberse fundado, llegaron acá a Argentina y empezaron de a poquito, pero después fueron arrasando con todo. Totalmente, sí, ojalá. Una vez, no sé, habían propuesto qué bandas traer y salía el Cuarteto de Nos. Sí. Cuarteto de Nos, yo ponía. ¿Es fanático del Cuarteto de Nos? No sé si fanático, me gusta mucho el Cuarteto de Nos. Sobre todo este disco, que es el anterior, Porfiado. Porfiado, es. Discazo, Porfiado y muy buena la banda. Igual también por el sonido uruguayo, porque son muy particulares en ese tema. Sí. A pesar de que son parecidas, digamos, el rock, tienen su particularidad, ¿no? Las bandas uruguayas y en este caso el Cuarteto de Nos. Bueno, La Vela Puerca, uno de los primeros temas que escuché fue de Atar. Ah, de La Vela Puerca, ese fue el primer tema que escuché yo. De Atar, que es... Año 2004 fue la primera vez que escuché La Vela de Puerca. De Atar, temazo también, ¿no? Y en esa época, ¿cómo costaba que ingresen música? Porque el internet recién estaba ahí dando sus primeros pasos. Y A nosotros. Sí, para nosotros. Para nosotros, por supuesto. Y bueno, costaba que ingrese esa música. Y una vez estaba viendo un canal de música y escuché el tema ese de Actar, de La Vela Puerca. Y bueno, de ahí hasta hoy no paré de escuchar. No paramos de escuchar la Vela Puerca y el Cuarteto de Nos. ¿Cree que le parece que vamos a escuchar un tema completo, el que guste, Gastón Roldán? En esta tarde de Rioja 3.0, casi 49 grados, nosotros ponemos un poco de fresco a la siesta, escuchamos el Cuarteto de Nos y ya volvemos con más Rioja 3.0. Lo que ocurre allá adentro, uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro. No hay censura, subalterno, compromiso ni gobierno. Es en la altura un pasadizo al paraíso en el infierno. Scotland Yard lo quiere clausurar porque hay un slot. Dicen que es avant-garde, un display con el replay de lo más hot. Este replay, believe it or not. Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla y que arde Troya como en Vietnam o Camboya. Dicen que esperan que sus sueños cristalicen. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Ay, qué calor que hace cuando se va el sol. Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Dicen que pierden la memoria al terminar la aventura y hasta el teléfono más caro carece de cobertura y le va mal al que habla de este caos y desorden y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger. Lo que pasa en el balcón queda en el balcón, como las cámaras no andan, muchos cambian de rol y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés. Dale una careta a un hombre y verás quién realmente es. Soy Cande, Cuánto Loco, de parte de toda la banda, amor, paz y buena vida para todos en 3.0, un besito para todos. Saludos grande a los amigos de Cuánto Loco, Cande Garrido ahí que en su momento hicimos un contacto. Pero ya vamos a pasar algunos temas también de ellos. Seguinos en rioja3.0.com, ahí están las vías de comunicación, además están los banners a la izquierda arriba, dice Radio en Vivo. Se te abre una pestaña nueva y está el reproductor de radionacional.com.ar y también de Nacional Rock, que a veces tiramos algunos alguna data o algún podcast que suben de las presentaciones de algunas bandas de Nacional Rock, que generalmente los estamos escuchando y también sacando ahí, manoteando un par de ideas. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Tiki, tiki. Y acá en La Rioja. Y aquí en La Rioja, alto tema, el balcón de Paul. Ese fue del disco también. Porfiado, sí, el disco Porfiado. 40 grados 1 la temperatura, actualizado el Servicio Meteorológico Nacional. Jorge se debe estar derritiendo, todavía no vuelve. La sensación térmica de Jorge es 58 grados. 5. 58 grados 5. La sensación térmica no se calcula, la visibilidad es 12 kilómetros, la humedad es del 19%. Mermó, la presión es de 952,6 hectopascales y los vientos del norte a 13 kilómetros por hora. Por Dios, que se nuble, que pase algo, que caiga agua, pero que baje un poco la temperatura. ¿Quieren saber cómo va a seguir mañana, contanos, y el lunes y el martes? Contanos, a ver. Mañana va a descender la máxima, que va a estar en 35, va a estar ventoso por la tarde-noche, y el día lunes se va a mantener la máxima en 35, la mínima en 22, va a haber nubosidad variable y por la tarde-noche va a estar inestable, eso significa que va a estar un poco gris el cielo. Y el día martes va a empezar de nuevo a subir la temperatura, una máxima de 38, una mínima de 24. Va a seguir inestable y con nubosidad variable. Sí, esto es para La Rioja capital. 40 grados 1, lo cierto es que ahora es la temperatura. Y nosotros te estamos haciendo compañía en la 102.5 Radio Nacional La Rioja. Ponele me gusta a nuestra fanpage, Rioja 3.0 Programa de Radio. ¿Cómo encara usted el calor, señor Jorge Ortiz? Carlos Q, perdón, se me cruzaron los hijos. Con mucha agua fresca. Con mucha agua fresca. Sí, agua fresca. Yo sobre todas las cosas. Es de hacer como los chelcos y cruzarse a la siesta así. Estoy acostumbrado. Ando caminando. Camino mucho. Lados. Camino sí, mucho. Sí, ando usted, señor Diego Ortiz. Diego Ortiz con Ortiz, no sé por qué. Diego Ortiz. Castro, Diego Castro. Estoy con el apellido del compañero Jorge Ortiz. No sé, ese era lo está extrañando porque parece que se ha prendido fuego. Sí, ojalá esté bien, Jorge. Más bien. ¿Cómo encara el calor usted, señor Diego? No, yo por lo menos. ¿Psicológico para usted? ¿Todo psicológico? No. Sí. El frío puede ser. No, el calor hace calor y mucho, pero si vos estás mal predispuesto al calor, te pones mala onda y decís, qué calor que hace, y te va a hacer tres veces más el calor, pero tranquilo, te tomás agüita, te bañás dos o tres veces al día, andás de ojotita por la casa, un chorcito, sí, así, tranquilo, porque si nos hacemos problemas por el calor. Usted no es de cruzar la siesta, sí. No, varias veces tengo que ir a la clase a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde de La Rioja es como a las 3 de la tarde de Buenos Aires, ¿entendés? Me morí. Es la muerte. Gastón, ¿cómo encara el calor? Me parece que cero caminata, el tipo descansando. Cuando toman porro. ¿Cómo la arriba ahí? Toda la vida se vuelve mucho más simple. Pero un porroncito, nada más, uno solito, uno más. Ese es el policía del mal. Vino acá hace un tiempo, sí. El oficial Gordillo, tucumano. Gran humorista. Al teatro Víctor Melcás, Miguel Martín se llama. Obviamente tiene muchos personajes, pero se llama. Creo Miguel que Martín, va a volver tucumano, con un nuevo show. Espectáculo así a La Rioja. Sí, bueno, estuvo Cube 4 también en el día de ayer, ahí en el teatro Víctor Melcás, en un homenaje a René Cárdenas, si bien no me equivoco. Bueno, todo eso y mucho más aquí en Rioja 3.0. Vamos a. Hoy teníamos dispuesto el acústico de Vibra Ya. Los muchachos nos han avisado de que tuvieron un par de inconvenientes, así que bueno, no hay drama. Vamos a poner algunas canciones, pero a las bandas que quieran ser parte de este programa, de tocar algunas veces aquí en nuestro programa, tienen que mandar un MP, un inbox, y se ponen en contacto con nosotros y automáticamente estamos haciendo el acústico. Y también el disco de Rotonda Urbana, ¿que era de quién? Es de Rocío Ramírez, pero. Pero no vino. Estamos Rocío, el segundo sábado. Esperando. De que no lo viene a buscar. Me dijo, chico, no me lo vuelvan a sortear. Pero ella no aparece por el programa. Que mande un mensaje, por lo menos. Sí, y vemos. Reiteramos que la semana pasada estuvimos haciendo el sorteo del disco Comienzo de Rotonda Urbana. Un muy buen disco, tiene todavía el film. Discazo, tiene 12 temas: Veneno Oxidado, Alto Parlante, Niño Lucas, La Vagancia, Reina, Dando el Espacio a la Razón, MB, un tema que me gusta mucho, Clase Baja, que dice Fresco en mi Libertad, Destino y el 12 que es Humo. El arte de tapa fue hecho por Camila Palumbo, una chica de Córdoba. Rotonda Urbana, Comienzo, así que está buenísimo. Lo tiene, y si no viene hasta las 6, me parece que lo motivé. El sábado que viene lo sorteamos de vuelta. Y el disco está como si vos vas a la batea de la disquería, lo agarrás, tac, así está el disco. Sí, nuevito, señor. Nuevito, todo ahí, con el papelito. Con el papelito, todo. Un muy buen disco, mucho laburo, de los chicos de Rotonda Urbana, de Luis Iturrieta, el padre de Dianay, de Limanol. Hicieron el esfuerzo y tienen. Están ahí haciendo algo nuevo. Sí, están haciendo algo nuevo, tienen canciones nuevas. No, y acá no las quisieron tocar. Pero lo más probable es que el año que viene tengamos sorpresas de Rotonda Urbana. Vamos a mandarle un saludo grande a los muchachos de la Tripartito. Sí, señor. Que el viernes 30 van a estar yéndose a. Mejor dicho, jueves 30. Se van a estar yendo a Chile. Los recibieron muy bien, tocaron ahí en un canal de televisión. Yo les estuve haciendo una nota para Enredados la semana pasada, mejor dicho, esta semana en la que pasó, y me han comentado un poco. Ya vamos a ver si podemos rescatar la entrevista o contactarnos con ello. ¿Escuchamos la Tripartito? ¿Cómo se llama ese tema, querido amigo Gastón Roldán? ¿Cómo? Más abierto en ti. Has abierto en ti, suena aquí en Rioja 3.0. Esto es lo primero de la Tripartito. Ya va a haber material nuevo de la Tripartito aquí en Rioja 3.0. Pero por lo pronto escuchamos Has abierto en ti de la Tripartito aquí en Rioja 3.0. Ya volvemos. Like 29 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Mucho calor, mucho ese calor. Que veo ahí, ese carbón es Jorge Ortiz. Vino carbonizado. Que ha enfrentado el calor, se ha soportado las altas temperaturas. Que venga. Soportó el calor del asfalto ese de La Rioja. Y bueno. ¡Que vuelva! Che, pará, posta, 40 grados 1. ¿Cómo está la siesta, Jorge? Estamos en vivo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy? No, che, ¿cómo? No, digamos que uno se acostumbra y sabe andar por las sombras. Sabe andar por las sombras. Muy bien, lo ha sabido resolver. Maestro. ¿Faltan árboles? Muchísimo, falta uno en cada casa. Tal cual, bueno. Ahora sí, vamos a seguir escuchando algunas canciones, ¿les parece? Tenemos más canciones, más ritmos. Tenemos los dos de las cinco que ya han pasado, Mal Paso. Escuchamos algunas bandas locales. Te presentamos el disco, mejor dicho, te anunciamos algo de lo nuevo de La Tripartito, pero escuchamos una de sus primeras canciones. Ahora es momento de seguir con más música aquí en Rioja 3.0. Ya volvemos. Debes ir más atentos ahora. calle, cachivache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo. Cachi, cachivache, cachivache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco. Al fin de cuentas somos otro, te dije y te perdés en ese blanco sin fondo. Debes ir más despacio, saber apuntar al centro de lo que es. Cachi, cachi, bache, cachi, bache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo. Cachi, cachi, bache, cachi, bache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco. Cachi, cachi, bache, loco, loco, guarda el bache, guarda con el pozo. Cachi, bache, loco, se te lava el mate, se te quema el coco. A veces si es tan sincero, otra medio mentiroso, agresivo, cariñoso, muy sencillo. Pacifista o belicoso, ser tranquilamente la cortina nueva ese tema, el viejo, el viejo, puede ser tranquilamente. Escuchamos dos canciones, un tema de León Chalón con el tema Un y el tema Cachivache de Andando Descalzo. Dos bandas, dos grandes bandas. Tengo acá un comunicado, más que un comunicado, esto es para difundir. Carlos, por favor, dice, te estamos escuchando. Mañana busca el Magenta en el parque y compra todo. Somos independientes, somos todos estudiantes y también unos secos, dice por acá. Por favor, colaboración, dice la lista estudiantil independiente. Feria del Corte se llama, esto haciendo referencia a que se puede cortar boleta en las elecciones de el mes que viene, finales del mes que viene, ahí en la Universidad Nacional de La Rioja. Cortala, Feria del Corte, pancitos rellenos, pastas floras, maicenitas, bizcochuelos, budines y brownies. Esto es el día de mañana, van a estar en el parque de la ciudad a partir de las 5 de la tarde y hasta que se acaben los pancitos rellenos, las pastas floras, las maicenitas, los bizcochuelos, los budines y los brownies. Esto es en el parque de la ciudad, lo está informando Lista Estudiantil Independiente, así que bueno, le estamos dando una mano ahí en la difusión. Un saludo grande a mi hermana ahí, a Ilena Almendra. Está ahí parte de la lista estudiantil independiente, así que corten boleta, no se olviden, no les mientan que tienen que votar la lista sábana, la lista completa. Lleven su tijerita, pídanla ahí en la mesa cuando vayan a hacer el sufragio. Así que ya saben, no se lo pierden si van por el parque de la ciudad, busca el Magenta y colabora por sobre todas las cosas. Saludo grande a Seba Sorianelo, que ya también le va a dejar la posta a Gastón, de Gastón Roldán, así que un gran operador aquí en Radio Nacional de Rioja. Pero bueno, faltan 21 minutos para que termine todo esto. Hemos tenido una tarde bastante informativa de mucha agenda. Con mucha música también. Mucha música también, exactamente. Mucho rock. La verdad, La Rioja trae una agenda bastante cargada en este fin de mes de octubre y comenzando noviembre. Con mucha buena música para compartir con amigos, bastantes lugares. Así que bueno, contarte toda la propuesta y bueno, sumarte también y decirte que en Rioja3.0.com tenés toda la información, agenda deportiva y también toda la información en las redes sociales. Nos buscás como Rioja3.0 Programa de Radio o si no en Twitter, mi amigo y querido colega Diego Castro. ¿Cómo nos buscan en Twitter? En Twitter nos pueden buscar como @Rioja3.0. @Rioja3.0. Rioja con letra, 3 con número, punto 0 con letra. ¿Sí? Es escrito, ¿no? Punto 0 escrito. Igual que el Face, que en la página web, rioja3.0.com. Vamos a repasar la agenda para este fin de semana y los grandes fechas que se vienen. Por ejemplo, esta noche, y ya debe estar comenzando el Mesty Fest, que estuvimos hablando con Emma y Lucho de Unidad 94 en el Parque de la Ciudad. Mañana, 26 de octubre, los Gardelitos también en Cars. Y esta noche, tributo Ricotero en el mismo lugar, 30 mangos la anticipada, un regalo. Vamos a escuchar un tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bienvenida, amiga Fabiola Mansor. Ya llega Sueño Estéreo en 19 minutos larga. Sueño Estéreo, hoy lo tienen invitado a ese Fuente Sauma. Ezequiel Fuente Sauma, así que un programón. Música espectacular que programa Fabi. ¡No! Dice Gastón Ezequiel, ¡no! ¡No! Pero bueno. Saludo grande también a Ezequiel. Sí, a Ezequiel Fuentes Sama, sí que estuvo disertando junto con Erika Barrio Nuevo, ahí en los ciclos de y los talleres del AFCA, en la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Cómo formar opinión? O el valor de formar opinión, como temática y eje de estos talleres, que comenzó con Maxi Bron, esto de las redes sociales, el derecho de autor. Con el licenciado Maxi Bron, que ahora está en Roma. Y él estuvo, nosotros estuvimos. Sí, estuve viendo un poco también en la parte técnica ahí el amigo Ezequiel Samos. La señorita Fabiola Mansor se burla por mi trabajo colaborativo del dedito, pero bueno, he ayudado, mira. Si la pudieran ver, daba órdenes, así con el dedo, usted para acá. ¿Qué hacía? Nonan, por favor, expliquemos a la gente que nos está escuchando. Había la prohibición de ciertas cosas que tenía Ezequiel que había preparado. No había puntero láser. No, partiendo de eso, la computadora estaba con una cuenta y clave, entonces cuando quedaba en suspenso tenía clave. Como no podía dejar que se suspenda cada tanto, mandaba el mouse. Y lo peor que en la pantalla, cuando estaba todo viendo, el mouse aparecía. Y esa ha sido su colaboración, Fabi. Está bien, fundamental. No, y el caché me imagino elevado, ¿no? Así son. Gracias, Fabiola, gracias, te quiero. Ya llega Sueño Estéreo a partir de las 6 de la tarde con Fabi. Estamos leyendo la agenda. Exactamente. Sábado 25 de octubre y bueno, ya está el Mesty Fest. También tenemos el tributo Ricotero. 30 pesos la entrada, simple. Y el día domingo. El día domingo con todo, los Gardelitos mañana en la Vanguardia Rockería, la entrada, 180 pesos. Y el disco, a partir de las 7 de la tarde, presente, vamos a estar ahí. Vamos a ver si les podemos hacer algunas notas, firmar algo para Rioja 3.0 y subirlo ahí a la página. El 1 de noviembre, ¿cómo venimos, Diego? El 1 de noviembre tenemos Canto Joven en el galpón de la vieja estación de 8 a 13 horas y de 18:30 a 21 horas. Después tenemos el sábado 8 de noviembre, el otro show. Con bandas invitadas como Charlie 3, Actitud Enemiga y Anunnaki. Las anticipadas estarán en La Vanguardia y tocarán en Cars Multiespacio. Genial. Impresionante. El sábado 8, ¿cómo se viene, señor Argañaras? El sábado 8 de noviembre viene, señor, con todo. Porque el metal se hace presente en el bar Teatro de la Plaza a las 23 horas. Esto creo que es en Chamical, si bien no me equivoco. Sí, en Chamical. Sábado 8 de noviembre, Unión Fest 2, la revancha del acorde y el metal. El metal tiene mucho aguante aquí en La Rioja Capital y sobre todo en el interior. Así que ya saben, vamos a estar también hablando con los organizadores. Faltan dos semanas, pero vamos a ir en el transcurso de los programas hablando con ellos y comentándonos un poco qué bandas van a estar, cómo va a ser la movida, desde cuándo vienen. Es la segunda vez que se hace, así que ya saben, sábado 8 de noviembre, Unión Fest, la revancha del acorde y el metal. ¿Y el jueves 13? El jueves 13 tenemos Rata Blanca en La Rioja. Va a estar presentándonos su show de nuevo, pisando de vuelta a la provincia, porque en otras ocasiones también vino en M&M Multiespacio. Así que vamos a estar seguramente teniendo contacto con la gente de M&M Multiespacio, que nos cuente un poco cómo se viene Rata Blanca, qué va a presentar. Y bueno, Te repito la fecha, 13 de noviembre, así que estás a bastantes días para ahorrar unos pesitos y ir a disfrutar un poco de lo que es el rock clásico, por así decirlo, porque fue uno de los que inició el rock acá, ¿no es así, muchachos? Sí, de tiempo, yo de tiempo. Género. Sobre el género fue una de las... Una, ¿no? Porque muchas otras bandas de ese género de estilo, como Rata Blanca, era M&M. Exactamente. Pasamos ahora sí a la información deportiva. Contanos. Esto es un dato que está en bmxargentina.com, porque el día de mañana también hay actividad deportiva, porque hay aroma de campeones, señores. Se corre la séptima fecha del anual de Santiago en Santiago del Estero. Mañana, domingo 26 de octubre del año 2014, se va a desarrollar la séptima y anteúltima fecha del campeonato anual santiagueño de BMX, que organiza y fiscaliza la Asociación Santiagueña de Bicicross. Desde las 5 de la tarde, la pista internacional del Parque Aguirre dará comienzo al espectáculo reservado para todas las categorías de bicicross de Santiago, para el cual se espera una muy buena participación de pilotos y de público. Y también hay actividad del BMX en Argentina. Además de la competencia por la séptima fecha del anual de Santiago del Estero, la agenda de carreras en el país para este fin de semana indica que hoy, ya en estos momentos, está corriendo la segunda fecha del Gran Premio Subsecretaría de la Juventud y Solidaridad aquí en La Rioja, que cuenta con el auspicio de este ente estatal riojano. Así que la actividad deportiva en la pista de BMX está con todo en estos momentos, así que pueden acercarse. Un dato de deportes, así que ya saben, hoy a esta hora está comenzando la segunda fecha del Gran Premio Subsecretaría de Juventud y Solidaridad. Nosotros te lo dijimos aquí en Rioja 3.0. El último tema, ¿les parece antes de la despedida, muchachos? Vamos nomás, ¿qué presentamos ahora? ¿Qué tenemos? ¿Usted qué sabe? Yo qué sé. Yo qué sé tanto y le voy a presentar un tema, señor Cook. Estamos en primavera. Bueno, primavera. Sí, bueno. Estamos en primavera, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar el tema La Primavera de La Mancha de Rolando y ya volvemos. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro... Hay que seguir. 50 minutos ya de las 5 de la tarde, muchachos, llegando al final de Rioja 3.0. ¿Qué escuchábamos recién, amigo Diego? Escuchábamos La Mancha de Rolando. Buena música. ¿Cómo está, señor Carlos? Veo que viene refrescadito. Sí, sí, bastante, bastante fresco, bastante bien. Acá, la gente que está en sus casas escuchando, que no tiene aire, debe estar padeciendo los 40 y pico de grados. Pero bueno, esperamos haberles hecho una buena compañía. Todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí en Radio Nacional 102.5. Nos vamos yendo, ya llega Sueño Estéreo con Fabi Mansor y con toda la música, el acompañamiento de ese Fuente Sauma. Crea la dimensión. Así es, Sueño Estéreo crea la dimensión en ese Fuente Sauma, con el compañero de aquí de Radio Nacional. Así que no se pierdan, quédense con toda la programación de Radio Nacional. No tuvimos a la banda Vibra Ya, es por eso que pasamos algunas más canciones de las debidas que tenemos siempre. Así que igual le mandamos un saludo grande, sabemos que han tenido ahí un inconveniente a la banda. Así que un saludo para todos ellos. Y a las bandas que quieran participar, sumarse con nosotros, tienen que mandar un MP a Rioja 3.0 Programa de Radio en Facebook. O si no, como La Condena de Caín, ahí que nos había mandado un inbox, un mensaje privado, pero en Twitter también pueden hacerlo. Nosotros nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos hacer para que vengan aquí, toquen un rato, hablemos, nos comenten un poco de las bandas, de la banda, y también difundan su música. Compañeros, ¿nos vamos? No, bueno, va. Jorge Ortiz, un gusto esta tarde haberlo tenido, como siempre. Un gusto, chicos, como siempre. Y bueno, hacer hasta la próxima con mucha información de deportes extremos, rock local y nacional. Diego Castro. Nos vemos, Carlos, nos vemos a todos, nos escuchamos también con la audiencia de Radio Nacional. Les recordamos que mañana tocan los Barderitos en Karts, 19 horas, para todos aquellos que quieran presenciar y escuchar buena música, y nos encontramos el sábado que viene. Chao, querido amigo Ronan. Nos vemos, Carlos, muchas gracias a toda la audiencia, gracias Gastón Roldán por la operación técnica de acompañarnos este sábado, gracias a Martín y Yanes por el lugar. Y bueno, el próximo sábado traemos más información deportiva y de la agenda cultural que pasa en La Rioja y en provincias vecinas. Muchas gracias, chicos. No se olviden, el portal rioja3.0.com, estamos ahí actualizando durante toda la semana. Este ha sido el Rioja 3.0 de esta tarde, ya llega Fabi Mansor con Sueño Estéreo. Mi nombre es Carlos Q y este ha sido Rioja 3.0 de este sábado 25 de octubre. Hasta la próxima semana, chao. Chau. De conocer la locura y ahora por